Quiero comenzar diciéndoles que las leyes sobre la homosexualidad representan la indicación de la muy pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede preguntarse qué tiene que ver una ley oprobiosa con la segunda venida del Señor. Se lo voy a explicar, mi hermano lindo, con toda humildad, y luego le seguiré hablando de los peligros que hay sobre nosotros. Primero, ya en algunos países hay gente presa por predicar contra la homosexualidad siendo pastores auténticos. Ya no es posible predicar, como antes lo hacíamos, la palabra de Dios totalmente sin tomar medidas de evitar el decir algo ilegal con leyes anticristianas que se han ido estableciendo en la faz de la tierra. En Estados Unidos de América ya la ilegalidad está evidente. 50 estados que conforman la nación americana están obligados a casar a homosexuales, hombres o mujeres. Los pastores ya tienen un freno para predicar la verdad de la palabra de que la homosexualidad es una verdadera aberración para Dios, nuestro Creador y Padre. Ahora, ya en Europa, España y otros lugares es común ver parejas de homosexuales en la calle a plena luz del día, como en, por ejemplo, en Miami, en la ciudad de Disney World, hay un día especial para homosexuales. Y también en Tel Aviv, escuchen esto por favor con mucho cuidado, la ciudad más importante financiera de Israel, la nación que en 57 años ha demostrado ser la 67 años, perdón Jesús, ha demostrado ser la que Dios levantó, tiene el orgullo gay más famoso del mundo en la ciudad de Tel Aviv. La santa tierra de Israel, que Dios decidió poner ahí su propio nombre, no en Jerusalén, porque hubo protesta de los ortodoxos judíos, sino en Tel Aviv, una ciudad más secular, el orgullo gay tiene su marcha más famosa del mundo. Es como una afrenta del diablo. Así que tú decides que la homosexualidad es negativa. Yo voy a poner en la tierra que tú le pusiste tu nombre a mis esclavos homosexuales para avergonzarte. No hay tierra más santa en el mundo que Israel. Dios lo decidió. Y no obstante, la tierra de Israel, que es la tierra santa, tiene en la ciudad de Tel Aviv la más famosa ciudad del orgullo gay de la faz de la tierra para manifestar su homosexualidad. ¿Qué está pasando? Le voy a explicar. 390 mil parejas homosexuales han trastornado el mundo entero. ¿Cuántos habitantes tiene el planeta Tierra, hermanos lindos? 7 mil millones. 390 mil parejas de homosexuales han trastornado el mundo entero. ¿No le parece extraño? Yo le pregunto a usted, ¿no le parece extraño que 390 mil parejas homosexuales hayan sido capaces de que 50 estados de la nación americana declaren el matrimonio homosexual es lícito? ¿Que en Ámsterdam, Holanda, se declare la homosexualidad como parejas capaces de poderse casar entre sí? 390 mil. ¿Por qué? Es una pregunta que usted debería hacerse. ¿Cuántos creyentes hay en el mundo? Millones. ¿Mil millones? ¿800 mil personas? ¿Cuántas hay? ¡Mil millones! Y 390 parejas están de rodillas, poniendo al mundo de rodillas, a la iglesia de rodillas. Porque dentro de pronto, óigame bien, yo me voy a poner en plantón frente al Congreso de la República de Guatemala, si es que sirve de algo mi plantón, no creo que sirva de nada, pero voy a poner en el plantón y voy a decir no a la ley homosexual. Lo voy a decir, pero no voy a ganar. Ya lo sé. A menos de que ustedes me apoyen y seamos un montón, ¿verdad? Pero eso no va a parar la ley. Están condicionando las naciones poderosas como Estados Unidos a las naciones que quieren ayuda a que aprueben la ley de la homosexualidad y el matrimonio homosexual. Óiganme bien, lo repito. ¿Quieren ayuda? Aprueben la ley homosexual. ¿Por qué? Bien. Primero que nada, tenemos que recordar lo que Dios dijo en Levítico. Dios dijo y declaró de esta manera. Levítico 18:22. ¿Quién lo lee? ¿Quién cree que eso sigue siendo cierto? Muy bien. ¿Qué dice Levítico 20:13? Para Dios era tan aborrecible y sigue siendo tan aborrecible que ustedes y yo, hombres, mujeres, hagamos del sexo algo tan aberrante como Sodoma y Gomorra lo hizo, que tuvo que destruir las ciudades. Cuando usted va al Mar Muerto en Israel, en alguna región del Mar Muerto, en alguna parte están sumergidas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dios las castigó con fuego. Usted lo lee en la Sagrada Escritura. Entonces esto es cierto hasta hoy. Hicieron abominación, claro. Ahora ya no tenemos la ley, ya no estamos lapidando a la gente que está cometiendo el pecado de homosexualidad. Pero estamos ante nuestros ojos mirando que la abominación se está imponiendo sobre la voluntad de Dios. Así es que si le puedo anticipar algo, si Sodoma y Gomorra sufrió juicio de fuego, ¿quién me puede decir qué habrá de suceder, según el apóstol Pedro, en los tiempos finales cuando los elementos sean juicio de? Interesante, ¿verdad? Quiere decir que si Sodoma y Gomorra pagaron con juicio de fuego por la homosexualidad, el mundo va caminando al mismo juicio. Pero no lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Están todos seguros que entienden lo que estoy diciendo? Bien, pastores lindos. Vamos a ver Romanos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Muy bien. En una publicación de un periódico que tengo en mi archivo, el presidente Barack Obama mandó un embajador homosexual a recorrer el mundo para que las naciones acepten la homosexualidad en sus leyes. Es noticia de prensa. Que Barack Obama mandó un embajador homosexual a las naciones del mundo para que acepten la homosexualidad. Así es que, por lo cual Dios también los entregó a inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios está ahí, sí, observándolos. Ah, vaya, o sea, ¿no creen ustedes, no aceptan ustedes en hombrecitos, hombrecitos? Muy bien. Ni ustedes, mujeres, mujeres. Muy bien. Los entrego a sus pasiones. Destrúyanse. Lo dice el texto. Agrega, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, diciendo, ¡bravo, homosexuales!, antes que el que dijo, la homosexualidad es pecado, y el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y luego dice, por esto Dios los entregó a pasiones, ¿qué, hermanos lindos? Vergonzosas. ¿Quién me lee los subrayados? O leamos todos los subrayados y podemos leerlo. Pues aún, ahí están las lesbianas. Ya la cambiaron. Y luego dice, y de igual modo, ¿qué dice lo que sigue? Si el libro de Romanos dice lo mismo que dice Levítico, de otra manera, porque la gracia de Dios es misericordiosa y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, el Señor nos advierte algo. No voy a cambiar, no voy a cambiar del modo como los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se entendieron con otros, homosexualidad, cometen hechos vergonzosos. Pero si usted dice eso, lo meten preso. Así el que el texto de Romanos 1:24 en adelante es delicado, porque usted está diciendo que Dios dice que no es correcto y está señalando a los homosexuales que se dan por aludidos, protegidos por una ley, y le llaman homofóbico, le llaman odiador, le llaman antisocial. El peligro está en que ustedes y yo vamos a tener que decidir si seguimos predicando o no, porque lo van a meter preso en cuanto pase la ley. Hermanos lindos, usted tiene que aprender que lo que está pasando es absolutamente fuera de la posibilidad de entender que esto no es el fin. Esto ya es el fin. Cuando el hombre legalmente pone cortapisas al Dios eterno y verdadero, porque el hombre impone su autoridad contra la autoridad de Dios. Así es que continuemos. ¿Qué dice el resto? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, allá oyó, no lo tomaron en cuenta. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada. Ah, pues, ¿no quieren? Muy bien. Para hacer lo que no conviene, háganlo. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. murmuradores, detractores, aborredores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Qué pasa cuando yo me alejo de Dios? Esa es mi naturaleza caída. Jesús dijo, no es lo que entra por tu boca lo que te contamina, es lo que sale de tu boca lo que te contamina. Ahí está, contaminados totalmente, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen, los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? ¿De qué? ¿Son dignos de qué? Uf. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Levítico sigue estando vigente para Dios. Dignos de muerte. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Por qué 390 mil parejas nos tienen a la iglesia que se rige por la norma del Espíritu de Dios arrinconados? Les digo por qué. Porque el anticristo será homosexual. Es homosexual. Así es que las naciones o se alinean a que todos le acepten cuando surja en escena, o se alinean. Y poco a poco, Argentina va cayendo, y va cayendo Sudamérica, y caerá el resto del mundo con leyes que favorezcan al anticristo. Leo Daniel 11:37. ¿Qué dice, hermanos lindos? El Dios de sus padres, creen algunos que será un judío, puede ser. Pero lo que sí sabemos es que del amor de las mujeres no le interesa. Eso no le interesa. La respuesta está en que en el mundo espiritual las tinieblas van avanzando delante de nuestros ojos y nos debemos de dar cuenta que todo obedece a un plan donde el final está muy cerca. Cuando usted ya tiene la ley en contra suya, ya tiene limitaciones para ser el pastor que Dios quiso que fuera, a menos de que esté dispuesto a irse a la cárcel. Hermanos lindos, lo que quiero mostrarles hoy es que lo que estamos viendo es solamente señales del peligro, pasamos al tema del peligro, otros peligros inminentes. Es decir, que si hay un peligro evidente que puede pasar en cualquier momento, yo tengo tan presente cuando el pastor Jorge Morales, presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala, estando reunido conmigo, le mandaba mensajitos a nuestro presidente que le estaba haciendo una consulta, si debía o no de estar en la reunión de la Antigua cuando estaba reunida las Naciones de América, en la reunión que hubo de la OEA en el Hotel Antigua, para que aprobaran la ley de los homosexuales, para que Guatemala aprobara esa ley. Y el mensajito que le puso Jorgito Morales fue este: Guatemala es un país que respeta los derechos de la familia y por lo tanto el matrimonio es entre esposos, hombre y mujer. Le recomiendo que no vaya. Y nuestro presidente no fue. Y nos salvamos porque él no fue. Pero en Honduras se aprobó la ley, porque el presidente de Honduras votó a favor. Y cuando llegaron de regreso, el pastor que había predicado contra la homosexualidad en integridad, cirujano dentista, hombre probo y digno, fue puesto preso, porque la ley le permitía acusarlo de homofóbico. ¿Qué otros peligros hay inminentes? Muchos, mis hermanos lindos. Voy a tratar de hacer un resumen y ajustarme al tiempo. Vamos a ver el que sigue. Persecución a la vista. Oriente Medio ya lo evidenció. ¿Qué hacen con los cristianos, los yihadistas del Oriente Medio? A ver, ¿qué me dice? Los decapitan. Los matan. Le ponen en la casa una N. Significa Nazareno. Y llegan a matarlos. Huyen para que no los maten. Pero si los agarran como agarraron a los coptos. ¿Quiénes son los coptos? Los coptos son los cristianos que se jactan con dignidad de haber sido los que acogieron a Jesús cuando era niño en su huida de Israel a Egipto. Así es que la iglesia copta lleva miles de años. Por tradición, la iglesia copta protegió a Jesús de niño. Lo acogió en Egipto. Agarraron a los 21 pastores, o más bien miembros de las iglesias, no eran pastores, coptos, y los decapitaron. Les dijeron 11 veces, renuncia a Cristo, niega a Cristo, se convierte al Islam, y 11 veces dijeron no, y los decapitaron. Pero eso solamente fue el principio. Hay miles de miles de miles de muertos por la fe. Se llama Oriente Medio. Ahora, ¿cuántas horas queda por avión el Oriente Medio de Guatemala? ¿Quién se atreve a decírmelo? ¿Cuántas horas queda del Oriente Medio para Guatemala? ¿Le digo cuántas? 14 horas. Así es que no falta mucho para que le lleguen a decir a su iglesia: aquí está la célula yihadista de Guatemala y usted y yo seremos perseguidos. ¿Que esto lo va a parar alguien? Ay, mi hermano, no han podido las Naciones Unidas parar al Estado Islámico, ISIS. No han podido. Sigue avanzando. Se está acercando a Israel. Ya están en el Líbano, ya están en Siria, ya están en Jordania, ya están en Egipto, rodeando a Israel. Estamos en peligro. Si los cristianos no hacemos nuestra parte, convirtiendo a las personas que nuestro Señor nos ha asignado el privilegio de convertir por su evangelio santo y que el Espíritu obre en ellos, los yihadistas, mi hermano lindo, van a tener una gran cantidad de gente guatemalteca convertida por miedo. Aquí en Chiapas, usted escucha decir esto: yo era cristiano evangélico, pero me perseguían. Ahora soy islámico y estoy re bien. Hermanos lindos, abran sus ojitos. El Islam tiene aquí en Quetzaltenango gente que tiene mezquita. Ahora, ¿quién es un yihadista? Es exactamente un islámico o musulmán fanático. Si nosotros lo entendemos, lo que Jesús quiere que hagamos es ya, apurémonos. La persecución viene, está en la Biblia. Hoy día nos peleamos por tonterías. Mañana moriremos por él. Es mejor que vivamos en armonía. La acción demoníaca está respaldada por una religión. Yo no sé si aquí hay alguien que tenga simpatía por el Crislam. Si lo hay, ay, mi hermano, ya me fregué. No me hubiera invitado, hermano Sergio. Pero si lo hay, me corro el riesgo. Si están grabando esto, por favor, cuidado. Lo que voy a decir me puede costar el pescuezo. Estoy hablando en serio. Lo que pasa es que no me importa, pero estoy hablando en serio. ¿Por qué digo demoníaca? ¿Usted ha visto alguna vez religión que mate? Le presento una. La musulmana mata. ¿Usted ha visto alguna religión que persiga a los cristianos? Sí. ¿Ha visto alguna religión que persiga a los judíos? Sí. ¿Y de quién es la Biblia en su origen, guiado por el Espíritu Santo por sus 40 o más autores? De judíos. Así es que está muy claro. Primero los judíos y después los que siguen al judío más grande que haya existido. ¿Se llama? ¿Quién sigue al judío más grande que existe? ¿Cuántos millones son? 1,200 millones. Algunos son chiitas que son fanáticos. Algunos son sunitas que son más tolerantes. Pero los yihadistas son absolutamente demoníacos. Lo que usted mira no es religioso, es diabólico. ¿Sí me entiende, mi hermano lindo? Diabólico. Así es que no estamos jugando. Ellos no juegan con nosotros y ustedes y yo no jugamos con ellos. El peligro es inminente. Usted vaya a un supermercado a la zona 15 y va a ver mujeres con atuendos islámicos. Si usted va a mi colonia, mira hogares con gente islámica. Si va a Nicaragua, hay mezquitas en mucha mayor cantidad que en Guatemala. Están cerca. Pastores, si la iglesia no se une a la manera que Cristo le pidió que lo hiciéramos, el mundo no se va a convertir por nuestra digresión, porque no estamos unidos. ¿Saben por qué la gente no se convierte más? Porque la gente duda de nuestra fe. Porque Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Pero qué hacemos? Hablamos de uno al otro. No hablo de ustedes, estoy hablando en general. Esa iglesia no, esa no tiene la verdad, esa tampoco. Yo sí. Así, mi hermano, no se convierte la gente. Y con cristianos que hacen cosas malas, tampoco se convierte. Para ser como ese, mejor me quedo como estoy. ¿Quién ha oído eso? Entonces, el peligro está en nuestros ojos. Iba a decir en nuestras narices, ya lo dije. Sigamos. ¿Y cuál es la meta del Islam? ¿Quién sabe la meta del Islam? ¿Quién la sabe? ¿Le digo cuál es? Ser la religión mundial. Ser la religión mundial. Esa es la meta. Tienen todo el petróleo del mundo. ¿A quién le va el Barça? Ya toqué algo que le duele en el corazón. ¿Quién le va al Barça? ¿Qué dice la camisola del Barça? ¿Qué dice? ¿Y usted sabe quiénes son los catareños? Son musulmanes. ¿Y usted sabe que apoya el terrorismo en contra de Israel? ¿No lo sabía? Se lo cuento. Lo que tienen en la camisola. No quiero que cambie del Barça. Solamente le estoy diciendo lo que sus ojos no han visto. Aportan 25 millones o más de dólares al año por lucir esa camiseta. Están metiéndose en el mundo con lo que ustedes aman. Fly Emiratos. ¿Lo han visto? Emiratos Árabes. ¿Qué son? ¿Qué son los Emiratos Árabes? Nos están rodeando. Así es que ¿quién le va al Real Madrid? Estás igualito, mi alma. Igualito. Estás igualito. Estamos viéndolo con nuestros ojos, pero no vemos. Aprendamos, mis hermanos lindos, el dinero está detrás. Peligro, peligro, peligro, peligro. La explosión de la palabra, la exclusión, perdón, de la palabra de Dios. Esto es muy grave. Mientras que el Islam avanza y usted en Estados Unidos le dice a un niño que puede leer el Corán en la clase, ningún problema. El Corán no está prohibido en las escuelas. No está prohibido. Pero usted le dice a un niño que lea la Biblia y lo meten preso a usted por decirle a un niño que haga lo prohibido. Está prohibido. Así es que excluyeron la Biblia de Dios de las escuelas. Pero no excluyeron el Corán. Así es que usted no puede ir a ninguna parte en Estados Unidos a leer la Biblia públicamente y con los niños y con las universidades y con el gobierno porque está prohibido. Los 10 mandamientos, quítenlos. Es lo que han dicho. Sáquenlos de ahí. Está sacando la palabra de Dios. Voy a probarles algo y me van a entender muy bien. Recientemente un humilde diputado me visitó hace algunos meses en la oficina con un proyecto, solo para informarme, nada tengo que ver con los diputados yo, solo orar por ellos. Y me dijo, pastor, quiero lanzar que las escuelas reciban la palabra de Dios. Le dije, es encomiable, digno, hágalo. Y lo bendije, y se fue. Es cosa de él, no era cosa mía, yo solamente oré por él. Recientemente presentó el proyecto en el gobierno, en el Congreso. Hermanos lindos, qué terrible. Lo humillaron, lo hicieron llorar. ¿Saben qué dijeron? Oigan la ignorancia de nuestras autoridades. Y se está grabando, ya estoy en problemas. Si usted quiere meter la Biblia en las escuelas, ¿por qué no el Corán? ¿Y por qué no la religión talmúdica? O sea, el Talmud de los judíos. Y alguien más dijo, ¿y por qué no el Popol Vuh? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a comparar la palabra del Dios viviente, escrito con su propio dedo, los 10 mandamientos en el monte Sinaí? ¿Cómo se atreven a comparar a Jesucristo, el Hijo de Dios unigénito, que dio su vida por la humanidad? ¿Cómo se atreven a compararlo con Mahoma? 600 años después de Cristo, ese hombre hace una religión. ¿Qué tiene que ver? Nada. Mi Señor lleva miles de años diciéndole al pueblo que se convierta. Pero lo compararon. Están tan ciegos que comparan lo incomparable. Miren, mi hermano lindo, yo le pongo aquí a un hombre, imagínese a un hombre, déjeme llevarlo al pasado, solo por llevarlo al pasado, y le pongo a un hombre, llevemos los siglos antes de Cristo, le pongo a un hombre que se llama Buda, ahí lo va a ver, sentado con flor de loto, ¿sí? ¿Lo pueden imaginar? ¿Pueden imaginar a Buda? Muy bien, el budismo. Ahora le pongo otro hombre. Le pongo otra persona a la par de él. Una religión que aquí no se practica mucho. O si se practica, no lo conozco nada. Zaratustra. Aquí está Zoroastro. Zaratustra. Otra religión de allá, del oriente. Aquí le pongo a otro hombre. Se llama Confucio. Aquí le pongo a otro hombre. Se llama Lao Tse. Aquí le pongo a otro hombre. Se llama Mahoma. Aquí le pongo a otro hombre. Se llama Bajabulá, de la fe Bajay. Aquí le pongo otro hombre. Sigamos con la lista. Hay muchos hombres. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Un montón. Ahora fíjense bien lo que el hombre hace. Oigan lo que el hombre hace. Óiganlo. Y siguiendo la lista, ponemos a un hombre que se llama Jesucristo. Pero fíjense bien lo que estoy diciendo. La gente, tin, marín, de dos, pingüé, cúcara, mácara, títere, fue. Hombres. ¿Qué miran? Hombre. Jesucristo es el creador de todos estos hombres. Jesucristo los hizo. Él los hizo. Él no es hombre, Él es Dios, hombre, Dios. El mundo está ciego. Confunde a los hombres, criaturas, con el Creador. Cuando le vengan con el cuentecito, ya le vendrán con el cuentecito. No, hombre, no sea fanático, pastor, no friegue. Mándelo al diablo, mi hermano lindo. Solo hay uno que salva, un hijo de Dios, se llama Jesucristo y es el Señor. Bendito sea su nombre. Así es que la palabra de Dios ha excluida, ha hecho tanto daño al mundo, que la nación más poderosa que fue, dejará de serlo. Pronto caerá, lo verán sus ojos. ¿Dios no va a quedarse burlado por el hecho de que aprueben leyes que a él no le agrada? No, usted lo verá, ya lo verá. Veamos lo que sigue. El secularismo y humanismo o religiosidad falsa es lo que existe ahora. Si usted le hace daño a alguien por su fe, no puede hacerle ninguna clase de proclamación a la fe. ¿Por qué? Porque usted no puede no puede negar la fe del otro, sino debe de condescender con todos. Ahora, usted tiene que ser con todos tolerante, con todos amable, con todos amigable. Todas las religiones son buenas, no hay ningún problema, no puede atacar a ninguna, no puede decir nada, porque si no se vuelven un enemigo de la sociedad. Ahora, ¿quién dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién lo dijo? Entonces, ¿qué hacemos? Si solo Él lleva al Padre, ¿qué hacemos? Seguirlo, predicarlo. Y que no me lo comparen, porque el humanismo pretende y el secularismo pretende que yo me diga, si está bien, que Moroni, el ángel Moroni, que ángel Moroni y que 8 cuartos, mi hermano. Si aún un ángel os predicare un evangelio distinto a este, sea anatema. Lo dice el texto sagrado. Pero ¿cuánto tiene el templo mormón aquí en Quetzaltenango, el más grande de Centroamérica? Ahí está. Y dice Dios que si un ángel nos predica otro evangelio, lo tomamos como maldito. Lo dice Dios, no lo digo yo. Y ahí está, hermanos. Ante nuestros ojos están sucediendo estas cosas. Estamos en los tiempos del fin. Tenemos que abrir nuestro entendimiento y pelear la buena batalla de la fe. Pelearla. Israel está a punto de detonar el segundero de Dios. El reloj de Dios no es el terremoto que acaba de haber, ni tampoco el maremoto, el tsunami. No es ese el reloj de Dios. Esas son señales de los fines de los tiempos. El reloj de Dios se llama Israel. Es el segundero de Dios. Cuando digo segundero, significa que ya los minutos, y estaba yo cuando nací de nuevo, hace muchos años, estábamos menos 10 minutos, menos 12 minutos, ahora estamos a punto de entrar en el segundero. Cuando Israel entre en conflicto con las naciones, aún más se detona el segundero. ¿Qué quiero decir con eso? Hermanos lindos, las naciones del mundo acaban de aprobarle a Irán, nación que prometió borrar del mapa a Israel. Le acaban de aprobar que fabrique las bombas atómicas, que tenga fábricas nucleares lentas, en la palabra es endurecimiento del uranio, gracias Jesús. Pero lo hagan despacio, para que tengan control. Es decir, para que no se les vaya tan rápido una bomba atómica, una bomba que tenga una expansión terrible. Y acaba de decirle que le van a quitar los embargos, que van a devolverle las fuentes de financiamiento que antes tuvo y todo su dinero vuelve al orden y lo demás y negocios con ellos. Las naciones del mundo. Israel dice, están ciegos. Le creen a Irán y ellos están fabricando la bomba para destruirnos a nosotros. Y no nos creen a nosotros. Nos están dejando solos. Pero no vamos a quedarnos con los brazos cruzados, vamos a defendernos. Así es que en cualquier momento puede ser que Israel se defienda. ¿Y cómo se defendería Israel, hermano pastor? Yo no soy militar, no soy estratega militar, pero supongo que destruyendo las plantas nucleares. Y si así fuera, ¿quiénes van a protestar? Las naciones del mundo. ¿Y qué dice el Señor en cuanto a Apocalipsis en el Valle de Armagedón? Que las naciones vendrán contra Israel en el Valle de Jezreel. Y cuando usted está en la fortaleza de Megiddo, mira un valle enorme que da al Mediterráneo. Ahí van a desembarcar las naciones del mundo en contra de Israel. El detonante puede ser que ellos ataquen a Irán en defensa propia. Si usted sabe que su vecino le está creando una trampa y que solo la termina y usted se muere, ¿lo va a dejar que maten a sus hijos o trata de defenderse? Yo le pregunto a usted, ¿qué haría? Israel sabe que van a matarlos. ¿Qué van a hacer? ¿Quedarse con los brazos cruzados? Van a defenderse. Puede ser el detonante ese. No lo sabemos. Pero el tiempo del fin declara Ezequiel 38, 37, Zacarías 14. Declara que las naciones del mundo se van contra Israel. ¿Y qué lo provoca? El creer que ellos son malos cuando solo se están defendiendo. Entonces detonan el segundero. Ahora, ¿qué quiere decir eso de segundero? Cuando usted mire eso, hay uno que viene en un caballo blanco. Dice Rey de Reyes y Señor de Señores en su mundo. Y es el Rey de Reyes, es Jesucristo. Viene a salvar a su remanente. Y con él todos sus santos. Ahí viene mi chatía con él. Y si me muero, vengo con él. Y si usted se muere, viene con él. Dice el texto sagrado. Así es que el detonante está a punto. Solo ve a Israel, solo observe a Israel. Hermanos lindos, si usted lo observa, está mirando el reloj de Dios y está a punto de entrar en su detonación de los segundos. Dice además, Guatemala infiltrada por la religiosidad. Hermanos lindos, cuando digo infiltrada, es que no entendemos que la religiosidad no es la solución. Si ustedes defendieran el Evangelio como una religión, estaríamos cometiendo un error que Cristo no quiere que cometamos. La solución de Guatemala no está en la religión cristiana evangélica, no está en ella. ¿Cuántos cristianos evangélicos usted conoce que son pecadores? No es la religión. ¿De quién depende? Es de nuestro Señor Jesucristo. Hermano lindo, ¿de quién depende que nosotros tengamos lo que tenemos? A ver, vamos a recordar algo que creo que vale la pena recordar para entender el concepto de la infiltración. Cuando hubo un presidente cristiano evangélico, todo el mundo era cristiano evangélico. ¿Usted se recuerda de eso? Medio mundo. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Qué hace que ustedes tengan a la respuesta que Dios anhela? Les digo que lo hace el Cristo que mora en ustedes. Y si ustedes y yo somos cristianos, vemos que la religiosidad no es la solución. Yo no quiero que Guatemala se vuelva religiosa. Yo quiero que Guatemala se vuelva cristiana, nacida de nuevo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 1 y versículos 13, 12 y 13? ¿Quién tiene una Biblia a la vista que me lo pueda leer? No lo tenemos ahí, hermanito amado. ¿Quién me lo puede leer? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice ahí? Para que lo recibamos, Señor Jesús. Es Juan 1, 12 y 13. ¿Qué dice? Deténgase ahí un momento. A los que creen en su nombre. Muy bien. Todas las criaturas que hay en el mundo son criaturas religiosas. Usted va a las islas más remotas del mundo, a las montañas más lejanas del mundo, y todas tienen religión. Los antropólogos están asombrados de que en las selvas del Amazonas han encontrado tribus que ya no son más que aborígenes, que adoran a alguien, ídolos. Religión. Ellos tienen religión. ¿Qué es la palabra religión? Buscan religarse con Dios. ¿Por qué? Porque fueron creados a la imagen y semejanza de Dios todos los hombres, sin excepción. Entonces la creación, lo que no tiene en ese texto sagrado, es a todos los que le recibieron. No son los que están en las selvas, no son los que están en las islas, a los que les recibieron. ¿Quién recibió a Cristo entre ustedes? Levánteme la mano. Si no tiene sueño, levante la mano. Muy bien. ¿A quienes le recibieron les dio potestad de ser? ¿Eso es religión? Eso es poder. Somos hijos de Dios. Ahora el versículo que sigue, que sigue. Léame el que sigue. Los cuales, a ver, en voz alta. Los cuales, lo está leyendo, lo está leyendo. No, pero léamelo, léamelo. Muy bien. Los cuales no son engendrados de carne. Muy bien, aquí viene la clave, hermanos lindos. Si usted es hijo de Dios, es porque Dios lo engendró. Y si usted fue engendrado por Dios, es el acto más bello, sobrenatural, extraordinario que Dios le puede ofrecer al hombre. Ahora, ¿cuándo lo engendraron? La palabra esperma que está en ese texto es el mismo esperma que nosotros usamos para hablar de nosotros. ¿Usted cómo engendró a sus hijos? Le pregunto, ¿cómo los engendró? Con su esperma. ¿Y Dios cómo lo engendró a usted? Le pregunto, no se asuste, no se asuste, vaya a los textos. Y el texto dice que él mismo engendró a sus hijos. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, cuando Juan relata a Nicodemo, estando con Jesús, le dice Jesús a Nicodemo, en verdad te digo que si no nacieres de nuevo, de arriba, texto sin forzarlo, traducción literal, si no nacieres de arriba, nacieres, fueres engendrado de arriba, no puedes ver el reino de Dios. Otra vez os digo que si alguno no naciere de nuevo, de arriba, engendrado por el Espíritu Santo de Dios, no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la religión? Aquí está el texto sagrado, qué lindo, mi hermano lindo, gracias por haberlo puesto. ¿Cuál es la diferencia? Esto es clave, mis hermanos lindos, esto es clave para mi vida y la vida suya. Yo no merecía y usted no merecía lo que pasó. Cuando usted vino y fue redargüido por el Espíritu Santo y le dijo al Señor, Señor, soy pecador y me arrepiento de todo corazón de mis pecados y confieso a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador y creo que resucitó de entre los muertos al tercer día. ¿Qué hizo él? No engendró. Eso no es religión, mi hermano. Usted es el cuerpo de Cristo en la faz de la tierra. Usted es el cuerpo de Cristo en la faz de la tierra. Hermanos lindos, porque hay trigo y hay cizaña. Porque el trigo fue engendrado, la cizaña. Dios no puede negar a sus hijos. Mi hija se puede portar mal. Y si ella dice, no, es que mi papá no es mi papá. Solo me sacan una prueba de ADN y le dicen, es su papá, aunque no quiera. Ahora le hago una pregunta. Si Dios lo engendró, ¿usted puede Dios negarlo? ¿Podría Dios negarlo? ¿Cómo podría, hermano? ¿Cómo podría? No puede. Si usted nació de nuevo, es porque Dios lo escogió para darle el nuevo nacimiento. Y si se lo dio, usted es su hijo. Se porte mal o se porte bien, usted es su hijo. Cuando negamos a entender eso, regresemos al punto clave. La Guatemala está llena de religiosos. Abundan los religiosos. Necesitamos gente que nazca de nuevo. Hay que predicar de arrepentimiento. No que levanten la mano, que se arrepientan. Jesucristo, las primeras palabras que usó en el Evangelio de Marcos fue, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la palabra clave no es religión, es nacer de nuevo. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y las sectas y la falta de integridad de los cristianos evangélicos que han caído en la tentación del dinero, nos provoca un problema. Porque si nosotros caemos en la tentación siendo creyentes, y podemos caer, 100% cierto que podemos caer, la gente nos juzga mal, porque nosotros deberíamos de ser los que Dios dice que somos, sus hijos. Y los hijos del Señor somos santos, como dijimos al principio. Entonces, lo que pasa es que las sectas nos señalan de eso. ¿No ven la hipocresía de los cristianos? Pruebe conmigo. Ese es su argumento, mis hermanos. Su argumento es, prueben conmigo. ¿Saben qué dicen los islámicos en el Oriente? Los cristianos son una partida de adúlteros, de fornicarios, de borrachos, de drogadictos, de practicantes de la homosexualidad, miradores de pornografía. Eso dicen de los cristianos. Y ofrecen el Islam. 5 veces postrados delante de la Meca, 5 veces al día. Ay, Dios, son terribles, hermanos. 5 veces al día, estén donde están, se postran hacia la Meca. Y dicen que nosotros no somos. Y la única esperanza de la humanidad se llama Jesucristo. Y ellos nos enseñan disciplina religiosa. Se postran 5 veces. En el Ramadán todos ayunan. Hoy dijo tan lindamente mi hermanito Hugo, hoy era día de ayuno. Pero yo me comí mi sheca, mi hermano Hugo, perdóneme, oye. Me encantan las shecas. Lo que trato es de que vean que con argumentos religiosos están haciendo mentiras de la verdad que ustedes tienen, que yo tengo. Y el dinero, mis hermanos lindos, es una tristeza, pero he visto a muchos hermanos que conozco caer por el dinero. Por eso dijo Timoteo, a Pablo a Timoteo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos lindos, porque si lo hacemos, peligramos. Y por último, tenemos el ecumenismo. ¡Ay, hermanos lindos! ¡Ay, hermanos lindos! ¡Ay, Señor, no me permitas hacerlo! ¡No me permitas, Señor! Es que no me van a volver a invitar. Pero lo sigo amando igual. Me da lo mismo, pero lo sigo amando. Desde que el Papa es argentino, el ecumenismo es bueno, che. ¡Qué tristeza, hermano! ¡Qué tristeza! He oído a santos de mi Señor decir semejante error. Con mis oídos y con mis ojos. ¡Hombres probos! Antes del Papa argentino. Decir que es seguidor de Jesús, que busca la unidad. Y algunos lo han creído. Con todo el respeto y el amor que usted me merece, la religión católica no ha cambiado. Ni va a cambiar. Su única intención es que nos parezcamos tanto que a la gente le dé lo mismo ser católico que evangélico. Esa es toda su intención. Para que ya en su iglesia los católicos le digan, no, pastor, yo también. Mire lo que dice fulano, mire lo que dice mengano, mire lo que dice perencejo. El ecumenismo sigue siendo un peligro. Y a algunos les van a ofrecer dinero para sus templos. Yo prefiero predicar bajo un árbol, pero no unirme con una religión falsa. Y eso, estoy declarando, va completamente en contra de lo que hoy se pregona. Hoy se pregona lo que nunca esperé escuchar. Y se dice entre cristianos. A menos de que leamos la Biblia y con celo santo nos guardemos de preservar la pureza doctrinal, estamos en peligro. Y perderemos el sabor. Si la sal se pusiera insípida, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada. El peligro está a la vista, mis hermanos lindos, desde que este Papa subió. Y el ecumenismo se despertó, desarrolló, creció, explotó. Les recomiendo con todo mi corazón que sigan creyendo una verdad. La reforma protestante del siglo XVI, de la cual provienen todas las iglesias protestantes evangélicas reformadas del mundo, se enfrentó cara a cara con la iglesia tradicional y costó la vida de miles y miles y millones de hermanos. Sigue siendo lo mismo hasta hoy. Con todo mi amor les suplico por los méritos de Jesucristo. Se lo suplico. No crean más que una verdad. Ninguna duda tengo en mi corazón de que seré perseguido. Ninguna. ¿Quién está dispuesto a morir por Cristo? Es curioso, ¿verdad? Pero cuando hacemos esta pregunta llegamos al meollo. Si aquellos 21 hombres son cuestionados 11 veces, ¿niegas a Jesucristo para que sigas viviendo? ¿No se recuerdan a los tiempos del Imperio Romano? Están en el circo de Roma, están presos nuestros hermanos, y les dicen, solamente di que César es Dios, cree en los dioses del panteón romano y salvas la vida. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron a donde estaban los leones y murieron. La corona que tienen en el cielo es gloriosa. Y esos 21 hombres que decapitaron, la corona que tienen en el cielo es gloriosa. Pero si yo le hago la pregunta, ¿está usted dispuesto a morir por Jesucristo? ¿Qué hay en su corazón? Solo usted lo sabe. Antes el cristianismo era bonito. Ah, sí. Y hasta decíamos, ¡ah! Hasta me bendice Dios, hasta me da cositas. El cristianismo era una, como, sin riesgos. Solamente que recibían agua caliente algunos, otros pedradas, pero hasta ahí llegaba. Ahora, el cristianismo significa su muerte y mi muerte. Si caemos en manos de esa gente, le pregunto, ¿está dispuesto? El peor peligro que puede haber, mi hermano lindo, el peor de todos, de todos los peligros, es que las leyes nos hagan creer que la Biblia es un libro más y que Cristo es un alguien más y que no vale la pena morir por él. Quiero decirle que su iglesia, pastor amado y bendito, tiene en el cielo un lugar de preferencia. Y esto no es una adulación a nadie, es la verdad. Su iglesia, su congregación y usted como santo tiene un lugar preferente en el cielo. Y al que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero al que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Se acabó el tiempo de broma. Se acabó el tiempo de qué bonito. Ahora entramos al tiempo en el que la persecución está a la vuelta de la esquina. Hermanos lindos, a menos de que tengamos confianza en nuestro Señor Jesucristo, de que Él no va a permitir nada que el diablo quiera. Lo voy a decir de nuevo. Jesucristo no va a permitir, Dios no va a permitir al diablo hacer lo que quiera. A menos que usted confíe en esa verdad.